Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Arrancamos una nueva edición de Enredando las Mañanas. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándoles por el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmitiendo cada día martes desde la Ciudad de La Plata, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, desde los estudios de Radio Nauta. Saba Shulman, buenos días, ¿cómo va? Buenos días, Pablo. Bien, ¿y vos? Bien, bien. A las corridas. Sí. Llegué media jugada yo, perdón. No, pero bien, bien, solo 6 minutitos nos demoramos, así que estamos bien, estamos dentro de lo normal, de lo esperable, así que tenemos bastantes cosas para este programa, así que vamos a meterle ahí un ritmo. Un ritmo rapidín. Bueno, si nos quieren escuchar hasta las 12, saben que pueden escucharnos por www.radionauta.com.ar o por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. El Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como recordamos siempre, es un programa que se hace de manera colaborativa desde distintas radios que formamos parte de la Red de Medios Alternativos. Los lunes desde La Bulla de San Luis, miércoles desde Radio Semilla y DTL en el AMBA, jueves desde Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Como decíamos, para cada martes preparado un programa lleno de información. Agradecemos a la producción de Victoria Bicel y Juliana Díaz Lozano y, como siempre, del otro lado del vidrio en los comandos, Camila Boes. Hoy vamos a estar otra vez escuchando la columna de la campaña Otra Salud es Posible con su columna de salud comunitaria. Hoy vamos a estar conociendo la experiencia de la Casa de Salud Comunitaria La Enramada. Y también nos van a estar acompañando Ondas Laburantes en el Éter, que es el nombre que tiene la columna sindical que nos acompaña cada 15 días. Van a estar hablando un poco sobre el salario mínimo vital y móvil. También vamos a estar entrevistando a Alejandro Castellar, secretario general de ATEN, por la muerte de la docente que se suma a la muerte de los otros dos auxiliares que en Neuquén, luego de la explosión de la escuela 144. Y también, bueno, vamos a estar finalizando el día con una entrevista a Carlos Antón, que nos va a estar hablando un poco del panorama para comprender la situación en este momento en Cuba con el bloqueo. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, hoy martes 13. Me acabo de dar cuenta. Sí, yo no lo quería decir, ay, perdón, pero me había dado cuenta. Ay, martes 13. Pero no, bueno, no pasa nada. No pasa nada, no somos supersticiosos. Para nada. Arrancamos con unas breves para enfrentar este martes 13. En una carta, Patricia Burlich intentó justificar el envío de armamento a Bolivia. La exministra de Seguridad, Patricia Burlich, hizo pública una carta de 4 páginas en la que se defiende por el envío de material bélico a Bolivia en los días del golpe contra Evo Morales y acusa al presidente Alberto Fernández de comprometer el honor de la nación pidiendo disculpas injustificadamente. Además, Bullrich valida los dichos del ex jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, quien dijo que la carta de agradecimiento por el material bélico enviado al embajador argentino en Bolivia es falsa. Para esto, citó una nota del diario La Voz, un diario boliviano, para desconocer la denuncia hecha el viernes pasado por el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, y transcribe: el abogado del señor Terceros ya ha desmentido la autoría de la carta y desconocido la firma que figura al pie, que según lo ha expresado textualmente, es una firma dibujada, y así lo ha recogido la prensa boliviana. La multisectorial de la salud de Córdoba realiza una jornada de protesta. La medida, que incluye asambleas que resentirán la atención al público en los hospitales, fue decretada para demandar también el pase a planta de las y los contratos precarizados y precarizadas y la actualización de las recategorizaciones para el personal de planta. Denunciaron que la inmensa mayoría de los trabajadores esenciales de la primera línea estamos bajo la línea de pobreza. Los trabajadores de la salud llevamos un atraso salarial histórico que se ha profundizado en los últimos años. Además, se mantiene un alto nivel de precariedad en la contratación que se ha seguido profundizando en la emergencia por la pandemia, manifestó el agrupamiento en un comunicado. Y en Hungría entra en vigor la homofóbica ley de Orbán. A casi un mes de su votación en el Parlamento, esta semana entró en vigencia la normativa detrás de una ley antipedofilia, sanciona la aparición de contenido relacionado con la diversidad sexual en todo tipo de producción, ya sea gráfica, audiovisual, etcétera, que sea destinada o pueda llegar a ser consumida por menores de edad. La ley no apunta solo contra la divulgación de información que apunte a la educación en cuestiones de orientación sexual o identidad de género, sino incluso a la sola aparición de personas LGTBIQ+ en dicho contenido. La editorial Fundación para las Familias Arcoiris ya fue multada por editar un cuento para niñes en el que hay una pareja homosexual entre sus protagonistas. Esta medida del gobierno húngaro ha abierto una crisis en la Unión Europea. Hungría no es una excepción en la persecución que sufren las diversidades sexuales del viejo continente. El reciente asesinato de Samuel Luis en España es la muestra más cabal de la situación por la que atraviesa la comunidad LGBTQ. En Chaco, miles de hectáreas desmontadas y desalojos campesinos. Se arrasaron 10.329 hectáreas en los últimos 8 meses, a pesar del fallo judicial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. A su vez, el Instituto de Colonización Provincial, junto con efectivos policiales, intentó desalojar a familias campesinas en el departamento de Almirante Brown. Ante la falta de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, el 5 de noviembre pasado, la Sala Primera en lo Contencioso Administrativo de Chaco dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo. Precisó que incluía la inmediata suspensión de todo permiso y autorización de cambio de uso de suelo en cualquier estado de ejecución en que se encuentre. Trabajadores de Garbarino escracharán a Rosales en una de sus oficinas. Hoy martes, empleades y delegades concentrarán en el obelisco y luego marcharán a la sede del grupo Prof, una aseguradora ubicada a la altura de Juncal 1126, donde Carlos Rosales tiene las oficinas en calidad de presidente. Garbarino debe los salarios de abril, mayo y junio a los casi 4.000 empleados que ocupa la cadena en todo el país. Solo fueron percibiendo los repro que pagó el Estado Nacional. Mientras Rosales aseguró en los medios que desde que compró Garbarino en junio la facturación creció un 900%, hace 3 meses que los trabajadores no cobran los salarios. Thank you. Me ha venido a buscar la noche en los soles de un nuevo día. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y llegó el momento de Ondas Laburantes en el Éter, el nombre que le han puesto les compañeres de Marabunta que llevan adelante esta columna sindical. Y en el día de hoy nos está acompañando Cecilia Belistri. Cecilia, ¿nos escuchás? Bien, ahí te escuchamos un poquito bajo, pero ahí vamos resolviendo cuestiones de volúmenes. Bueno. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Perfecto. Bueno, Cecilia, ¿qué hay pensado? Decía, adelantábamos un poquito, vamos a estar hablando sobre el salario mínimo, pero exacto. ¿Qué tenemos en estas ondas laburantes? Ondas Laburantes viene hoy con me sobra mesa al final del sueldo. Esta frase bueno, ya conocida por en el imaginario popular, porque vamos a estar hablando del salario mínimo vital y móvil. Como habrán escuchado o leído la semana pasada, el gobierno adelantó que las cuotas que se iban a terminar de cobrar, las 7 cuotas de aumento del 35% del salario mínimo que se iban a terminar de cobrar en el mes de febrero del 2022, se van a estar cobrando en septiembre, en sintonía con la reapertura de paritarias que estuvimos comentando en la primera columna de hace 15 días. Así es que, bueno, para hablar de esto estuvimos consultando con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, quien bueno, nos comenta qué es esto del salario mínimo vital y móvil, y bueno, y después seguimos comentando otras cuestiones. Así que si les parece, vamos con el primer audio. Dale. Dale. El salario mínimo vital y móvil es un derecho previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, y a nivel legislativo está reglamentado en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que es la menor remuneración que debe percibir un trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo y que tiene que cubrir, entre otras cuestiones, alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Este es el marco legal que desde ya podemos adelantar que no se lleva muy bien con la realidad. En la actualidad el salario mínimo vital y móvil va a ser de 29.160 pesos a partir del mes de septiembre, conforme la última negociación que se estableció en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la resolución del Ministerio de Trabajo que hace unos pocos días adelantó estos los últimos aumentos que estaban previstos recién para febrero del año que viene. La última cuota la adelantó para el mes de septiembre y, como les decía, va a ser de 29.160 pesos que debería, esta suma debería cubrir las necesidades de un trabajador sin carga de familias con todas las dimensiones que les mencioné recientemente. Para poner ahí algún punto de comparación, actualmente, es decir, en el mes de mayo, que es la última información disponible, la canasta básica total para una familia de 4 integrantes alcanzaba a los 64.500 pesos, es decir, un salario mínimo vital y móvil hoy por hoy es bastante menos que la mitad de la canasta básica total de una familia de 4 integrantes, con lo cual, si bien efectivamente se trata del salario que debería percibir un trabajador sin cargas de familia, en este caso ya ni siquiera dos salarios mínimos vitales y móviles alcanzan para cubrir aquella canasta básica total que da cuenta de la línea de pobreza. Así que esta es un primer cuestionamiento para el monto que actualmente se fijó como salario mínimo vital y móvil. Sí, recordaba la columna de hace 15 días que hablábamos de esto, de cómo se fue subiendo el piso que el Estado y las patronales habían fijado a partir de la lucha de los trabajadores. Fuimos viendo eso, todavía no alcanza. No alcanza, como bien decía Luis Campos, el aumento que está pautado para el mes de septiembre, que se adelantó, como bien comentó, apenas alcanza la línea de indigencia, ¿no? Él lo comparaba con la línea de pobreza, la canasta básica de alimentos. Agrego a eso que justamente esta canasta básica alimentaria, que es lo que se calcula en función de las necesidades alimenticias de una familia, tuvo un incremento interanual del 53,4%. Y la canasta básica total, que además de los alimentos, calcula los gastos en vivienda, salud, educación, transporte y demás, tuvo un incremento interanual de 49,6%, muy, muy lejos del 35% que se había acordado en el mes de abril de este año. Sí. Si bien se estima, no sabemos, digamos, cuánto se va a recalcular a partir del mes de septiembre, se calcula que estará cerca del 45% como el resto de las paritarias, seguimos estando por debajo. Sí, incluso Al pasar, también es el caso específico de Córdoba, pero en el mes de junio una familia necesitó 70 mil pesos o 70 y pico mil para no estar por abajo de la línea de pobreza, previendo un aumento, incluso ni siquiera se llegaría a poder ir corriéndole a la inflación previendo estos aumentos. Es imposible, es una matemática que no cierra. Exacto, queda muy por debajo de la inflación pautada, que no es del 30% que calculó el gobierno en diciembre del 2020. Pero lo que nos interesaba destacar, además de todo esto, de lo que dice Luis Campos, es, bueno, ¿a quiénes abarca el salario mínimo? ¿Por qué es importante hablar de esto en este momento? ¿Y cómo se fija? Bueno, abarca en principio a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, no sindicalizadas, ¿no? Este sería como el piso a partir del que se tendrían que fijar las paritarias, idealmente, ¿no? Esto es, el salario mínimo debería de fijarse antes de la apertura del conjunto de paritarias para que los trabajadores sindicalizados, en función de la fuerza de cada uno de los gremios, pueda ir por encima. Esto ya vimos que no es así. Pero además abarca a trabajadores, bueno, que cobran por hora, no mensualizados, porque fija el salario por hora también. Pero veíamos que la población que tiene ingresos, ¿no?, que es el 60% de la población en edad de trabajar, o sea, un 40% no tiene ingresos salariales, el 60% gana menos de 40 mil pesos mensuales. O sea que el salario mínimo está a la baja y el conjunto de los trabajadores, como venimos viendo, tienen salarios bastante paupérrimos. Además, el salario mínimo arrastra o afecta a trabajadores y trabajadoras que cobran planes o programas sociales, ¿no? Hay, como les decía recién, un 40% de personas que no tienen un salario producto de un trabajo formal en relación de dependencia, y una gran mayoría accede a planes sociales o, bueno, distintos tipos de programas socioproductivos, como el Potenciar Trabajo, por ejemplo, que se está calculando en 1.200.000 personas aproximadamente que lo están cobrando. Y el monto de estos planes está atado a la fijación de este salario. Claro que es... También cuando... Sí, decime. No, que digo eso, un Potenciar Trabajo es, si no me equivoco, la mitad de un salario mínimo, es decir, que si ya el salario mínimo nos pone debajo de la línea de pobreza, pensar que una ayuda como, digamos, un plan como el Potenciar Trabajo pueda... servirle a una persona para poder subsistir, esta es medio una aventura. Exacto, sí, lo vamos a estar viendo hacia el final con el audio que nos compartieron los compañeros del Frente de Lucha. Bueno, vamos a ir más adelante con eso. Pero ahora me interesaba también destacar cómo se define el salario mínimo. Bueno, este salario mínimo lo define el Consejo del Salario, que se reúne anualmente. Está compuesto por el gobierno, cámaras empresarias y sindicatos. También participan organizaciones sociales de este Consejo del Salario. Y, bueno, supuestamente hay comités técnicos que evalúan la situación de cada sector, realizan recomendaciones de políticas y programas de trabajo y fijan el salario de acuerdo a la referencia de la canasta básica, como decíamos. Pero, ¿cuándo se reúnen estas comisiones? ¿Se reúnen? ¿Por qué estos debates no son públicos y de cara al conjunto de trabajadores? Eso es lo que debía de suceder. Sabemos que antes del mes de abril, cuando se reunió a principios de año, la CTA pidió que se pagara en una sola cuota y no en las 7 que terminó resultando, que pidieron un monto mayor. Pero bueno, no acompañaron estos pedidos con ninguna medida de fuerza contundente, que como bien sabemos son necesarias para que trabajadores y también el gobierno suelten un poco de sus ganancias. De hecho, el ministro de Trabajo, Moroni, no sé si recordarán, que dijo hace un tiempo, el salario digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener, ¿no? Entonces, estamos en un problema si esto no es acompañado con medidas más contundentes. Si les parece, vamos al segundo audio de Luis Campos. Dale. Pero además hay un factor adicional que no suele ser muy tenido en cuenta, que es cuál es el efecto que tiene el salario mínimo sobre el conjunto de los salarios de la economía y sobre la negociación colectiva. Y en este sentido, si uno mira un poco la historia, lo que ve es que en los años 90 el salario mínimo vital y móvil era virtualmente un ancla para la negociación salarial, para el conjunto de los salarios, representaba aproximadamente el 25% del promedio salarial. Esto se modificó bastante durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se aumentó muy fuerte el salario mínimo vital y móvil y llegó a representar casi el 50% del promedio salarial de los asalariados registrados en el sector privado. Es decir, el salario mínimo vital y móvil ahí empujaba la negociación al alza porque ponía el piso del mercado de fuerza de trabajo muy cerca de los mínimos de los convenios colectivos de trabajo. Esto a partir del 2011 empezó a revertirse, el salario mínimo vital y móvil empezó a ajustarse muy por debajo de ya no solo la inflación, sino del promedio de las paritarias, y en los últimos años ya volvió a ser aquella ancla de los años 90, porque hoy está en un monto muy inferior al promedio salarial del conjunto del mercado de fuerza de trabajo, está por debajo del 30%, es decir, se está acercando a aquel 25% que era la regla en los años 90, con lo cual ya para los asalariados registrados del sector privado no tiene prácticamente ningún efecto, es decir, no sirve para impulsar al alza la negociación salarial, pero tampoco sirve como una referencia interesante para algunos sectores que sí suelen mirar este monto, esta dimensión, en su discusión mucho más débil, mucho más compleja, pero que a veces suele ser un punto de referencia, como por ejemplo las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, que suelen mirar el salario mínimo vital y móvil como un punto de referencia, o incluso en el sector informal, donde, si bien, es decir, no hay una aplicación automática, lo cierto es que a veces se mira este monto como un parámetro de referencia por debajo del cual no debería haber ningún trabajador percibiendo ingresos por debajo de estos 29.160 pesos. Es buena la voluntad de que no debiese haber ningún trabajador, trabajadora por debajo de este salario. Y además de los sectores que nombraba, también pienso en muchísimos trabajadores y trabajadoras del Estado que bajo contratos que van renovando tampoco llegan al salario mínimo vital y móvil. Exacto. Sí, como decíamos, en realidad el salario está... los salarios en general, los de estatales en particular, vienen perdiendo con la inflación en los últimos 4 años, calcula por debajo del 40%. Y como sabemos, los alimentos están, vienen aumentando los precios de manera sostenida y entonces esto hace que sea imposible llegar a fin de mes, ¿no? Por eso el título de la columna de hoy. Pero un ejercicio para la audiencia. ¿Cómo debería de fijarse el salario? ¿Según qué criterios? ¿Con qué pautas? Bueno, yo traigo acá experiencias de trabajadores organizados con juntas internas, en federaciones, que discuten el criterio que utiliza el Consejo del Salario. Y que dan un debate acerca de cuál debería de ser el monto para que una familia también tendríamos que preguntarnos cuántas familias tipo, ¿no? Padre, madre, dos hijos existen en la actualidad. ¿Qué necesita para llegar a fin de mes? Y aquí los aceiteros, por ejemplo, dicen el debate tiene que ser profundo y hacen un cálculo en función de las necesidades de una familia de estas características y estaban calculando que debían de ganar un trabajador raso, sin categoría, casi sin antigüedad, 110 mil pesos. Esto era lo que estaban pidiendo para la reapertura de sus paritarias, que fue otro de los gremios que tuvo paritarias a principio de año, la estaba reabriendo, pedían un 30% por encima de lo acordado a principio de año y un mínimo de 110 mil pesos. Y para esto toman como base el artículo de la Constitución Nacional, el artículo 14, la ley de contrato de trabajo y los datos del INDEC, ¿no? Digamos, no toman ninguna otra fuente por fuera de ello. Otros trabajadores que cuestionan, digamos, el monto del salario mínimo es la Junta Interna de ATE-INDEC, que hacen un cálculo propio al que hace el organismo, y también calculaban que la canasta de consumos mínimos de abril era de 96.800 pesos. O sea, están tres veces por encima de lo que se está calculando a nivel nacional. Pero como decía, también el componente del salario, uno de los componentes del salario es cultural, ¿no? Digamos, ¿qué entra dentro de esa canasta? Es importante preguntarse. Bueno, hay organizaciones que dicen la canasta básica tal como está incompleta, no es lo que realmente alcanza, no solo para alimentarse, sino que son necesarios, es necesario calcular otros componentes. Hay una organización, Economía Feminita, tal vez la oyeron nombrar, que dicen, bueno, también es necesario calcular los productos de gestión menstrual, ¿no? Dentro de la canasta básica, además de vivienda, salud, digamos. Son cosas que no entran dentro de este cálculo y, bueno, es interesante ponerlo sobre la mesa. Si les parece, vamos al tercer audio. Dale. Lamentablemente, en los últimos años, de vuelta, el gobierno, del signo que fuere, utilizó el salario mínimo vital y móvil más como un ancla, como una herramienta de contención de las discusiones salariales. Esto fue muy claro en el gobierno de Cambiemos, pero también lo había sido en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lamentablemente lo viene haciendo en los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández, cuando por el contrario podría ser una herramienta muy muy significativa, muy poderosa, al menos en el plano simbólico, para plantear, por un lado, cuál debería ser esa suma para aquellos trabajadores que no están cubiertos por las convenciones colectivas de trabajo, y al mismo tiempo podría tener una importancia simbólica también para mandar una señal a las negociaciones salariales de las paritarias sectoriales, que podrían tomar el porcentaje de incremento del salario mínimo vital y móvil como una vara a seguir, una vara a alcanzar cuando este fuera elevado, pero lamentablemente no es algo que se haya seguido en los últimos años. Habrá que ver en la nueva discusión, ahora seguramente en el mes de septiembre, cuál será el porcentaje de incremento que se establezca esta vez, pero bueno, por ahora los resultados son bastante malos. Me quedaba pensando también, Cecilia, en lo que decía justo antes de escuchar el audio, este tercer audio, sobre cómo está compuesta la canasta básica. Hablábamos hace un tiempo en la columna de economía también de estos temas. Por ejemplo, además de lo de la gestión menstrual que comentabas, el hecho de la conectividad en este año y medio que ha sido fundamental para poder desarrollar ya sea el trabajo o la educación de quienes están en etapa escolar o yendo a algún instituto educativo, no está contemplado, y menos que menos la cuestión del ocio, del entretenimiento, de pensar que además de comer y vestirnos, no sé, tenemos ganas de ver una película, ir a ver una banda, no sé, como que los trabajadores también tenemos emociones y las queremos disfrutar. Recordemos que Luis Campos, al inicio de la columna, decía el salario mínimo debe garantizar no solo lo básico para subsistir, sino también vacaciones, entre otras cosas, ¿no? Claro. Y lejos estamos de esa posibilidad. Y bueno, ni hablar todo esto que mencionamos recién. Bueno, para ir cerrando, bueno, traíamos un audio, creo que no tenemos tiempo de escucharlo, pero nos justamente interesaba traer los sectores que están cuestionando en la calle la fijación de esta pauta y además denunciando que bueno, no están cobrando los planes sociales. Estamos hablando de la unidad piquetera, que es un frente conformado por el Frente de Lucha, el Polo Obrero, el PRNL. Son todas organizaciones territoriales que se movilizaron el jueves 8 al Ministerio de Desarrollo Social, precisamente, bueno, porque tuvieron problemas en el cobro del programa Potenciar Trabajo, porque estaban esperando cobrar el aguinaldo, el medio aguinaldo, que sería el medio aguinaldo de la mitad del salario mínimo, estamos hablando. Y bueno, la compañera que nos comentaba por qué se habían movilizado fue una movilización muy numerosa que además confluyó con enfermería, digamos, se encontraron con enfermeros de la ciudad de Buenos Aires también movilizándose en el obelisco. Nos comentaba que además Cecilia, de pedir, ¿cómo, perdón? no, no, que lo podemos escuchar si querés y ahí después hacemos el cierre, una reflexión final si querés. Perfecto, Dale, vamos. dale. El pasado jueves 8 de julio estuvimos realizando una jornada nacional de lucha con todas las organizaciones sociales que componemos la unidad piquetera. Estuvimos levantando la consigna de que con un salario mínimo por debajo de la canasta de indigencia sigue el ajuste. Esto en el contexto de que el gobierno anunció un adelantamiento de las cuotas del aumento previsto para el salario mínimo vital y móvil. Como hace 2 meses, denunciamos que el aumento del 35% es insuficiente, denunciamos que el salario mínimo sigue perdiendo en contra de la inflación real que pulveriza nuestro poder adquisitivo, y entendemos que esta modalidad de adelantar las 7 cómodas cuotas que se habían previsto y que era una toma de pelo, tiene más un tinte oportunista electoralista que una comprensión real de la situación que estamos atravesando todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y en particular nuestro sector de trabajadores precarizados y desocupados, bueno, no solo que cobramos la mitad de lo que se dispone en el salario mínimo, sino que también tuvimos días previos a la movilización un hecho que se le dio de baja, se le suspendió el pago a cientos de nuestros compañeros y compañeras a lo largo del país, en donde nuestros compañeros cobraron la mitad del salario, es decir, tenían depositado nada más que 6.000 pesos, y ante nuestros reclamos frente al ministerio, la única respuesta era que eso se dio por un error técnico, un error administrativo de la página y de esto, del otro, y sin darnos ninguna seguridad de que nuestros compañeros y compañeras iban a recuperar el salario perdido este mes, y que iban a cobrar el aguinaldo que se tiene que depositar en los próximos días. Así que estamos en una situación de alerta con este tema, por esas suspensiones y por esa situación de extrema vulnerabilidad que van a sufrir estos compañeros y compañeras este mes. Sabemos que para nuestro sector ese cobro ya está virtualmente gastado antes de cobrarlo, digamos, destinado a la compra de alimentos, destinado al pago de alquileres, y realmente es una situación muy complicada en la que se encuentran nuestros compañeros que fueron suspendidos y suspendidas por error del Ministerio de Desarrollo. Denunciamos eso el jueves también, y bueno, por supuesto, no le dejamos pasar a Emilio Pérsico los dichos machistas que tuvo esta última semana también, diciendo que como las mujeres dirigen la economía del hogar a través de la asistencia que se da, ya sea por la asignación universal o ya sea por la tarjeta alimentar, eso rompe los tejidos sociales y demás. Por supuesto, nosotras y nosotres sostenemos que lo que rompe el tejido social no es que la mujer se haga cargo de la economía del hogar, así como se hace cargo, y que además se hace cargo de la economía del hogar porque tiene a su cargo socialmente y culturalmente las tareas de cuidado. Lo que rompe el tejido social son las políticas neoliberales de ajuste y de no generación real de empleo digno. Y por último, también trajimos a la movilización y a la jornada la consigna por la aparición con vida de Tehuel, ya que este domingo 11 se cumplieron 4 meses de su desaparición. Le exigimos al Estado que se haga responsable y que queremos a Tehuel con vida. Bueno, la escuchábamos a la compañera, clarísimo y contundente la denuncia de estos descuentos arbitrarios que hizo el Estado y además la fuerza de poder unir y tejer las redes de las luchas también en la calle, luchando por un salario digno, pero también, como decía lo último, por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. ¿Algún comentario final para ir cerrando estas ondas laburantes en el éter? Simplemente, una vez más, los trabajadores organizados en la calle son los que están peleando por las condiciones mínimas de existencia, por subir ese piso, y como bien vos decías, sumándole la consigna por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, quien, recordemos, salió a buscar trabajo y, bueno, esto da para otra columna, pero el cupo laboral trans debe de hacerse efectivo ya. Así es que esto por ahora. Cecilia, te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo y el trabajo para armar esta columna. Y nos volvemos a escuchar en 15 días. Nos estamos viendo y disculpas por la extensión. No, por favor. De estrellas por galaxias, el único lugar es el vacío, frío, tuyo. tuyo, mío. Solo podemos estar solos en el aire terrenal y la tierra celestial. Ahí nos vamos a encontrar flotando al borde del abismo. El tiempo no es más tiempo, eres un buen invento. Creo en los versos creados en conjunto. El universo es todo. Voy y vuelvo, vuelta por el universo. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Otra salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo, diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los cuerpos territorios, descolonizada, dinámica. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a la columna radial de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo. En la campaña Otra Salud buscamos articularnos diferentes organizaciones y espacios para socializar y nutrir mutuamente nuestras miradas y nuestras prácticas sobre salud. Esas que no te muestran en los medios hegemónicos. Integramos la campaña Otra Salud es Posible, la Cátedra Libre Virginia Volten, el Grupo Didáctica de las Ciencias, Arte al Ataque, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Venganza Afectiva, Pañuelos en Rebeldía, AMI, Asociación por un Mundo Igualitario, Radionauta FM, Red de Psicólogos Feministas, Movida de Locos en la Red de Salud Comunitaria, Acción Socialista Libertaria, Comisión de Salud Frente Arde Rojo Zona Norte, Trabajadoras de Atención Primaria de la Salud Arrecifes, Secretaria Gremial Hospital Paro y Cien, Colectivo Ciencia Desde el Pie. Frente de Organizaciones en Lucha, Federación de Organizaciones de Base Autónoma, Militantes Femidiscas, Centro Cultural y Educativo Mansión Obrera, Editorial Madre Selva, La Enramada Salud Comunitaria, Las Guacoldas, Las Nómedas, Movimiento Plurinacional de Mujeres y LGTBIQ de Capilla del Monte, Córdoba. En la columna de hoy, Neca Jara comparte caminos, historia, reflexiones y prácticas de La Enramada, colectivo que surgió hace alrededor de 20 años, a fines de los 90, con el movimiento piquetero, a partir del movimiento de trabajadores desocupados de Solano y de la coordinadora Aníbal Verón. Con los años ha ido extendiéndose y entretejiéndose en territorios diversos. Soy Neca Jara y participo en una organización que se llama La Enramada, que en realidad designa una práctica de salud comunitaria desarrollada en distintos territorios, como en el de Quilmes, Varela, La Plata, Perón. Y son prácticas que surgieron a partir de las experiencias de los MTD, allá por fines de los 90, principios del 2000, ante la precariedad de la vida en general, por el alto índice de desempleo, de desocupación. En un primer momento fue como responder ante las urgencias, como por ejemplo compañeros que sufrían enfermedades y dependían de la medicación de por vida. Después con la creación de farmacias populares, más adelante con la creación de también de saberes a partir de la herboristería, la acupuntura, y luego en la creación de casas de salud comunitaria, como es en este caso la Enramada. Estas comunidades las fuimos pensando a partir de muchas experiencias, de mucha práctica, sobre todo a partir de las tomas de tierra, de este proceso que fue tan fuerte en la zona de Solano, de Quilmes, y bueno, en La Matanza y en tantos lugares del conurbano. A raíz de ver que, bueno, después de mucha lucha, de mucha organización, como estos barrios se van convirtiendo después también en grandes masas de utilización para campañas políticas, para como que la pobreza se sigue profundizando después de haber luchado tanto y de tanta autoorganización. Así que fuimos viendo cómo ocupar tierras más de una manera más colectiva. Queremos avanzar hacia una forma más integral, sobre todo con una apertura interesante hacia realidades difíciles para muchas otras personas, más allá de vivir en la comunidad, de estar en ese territorio, de tener las puertas abiertas para que se vayan integrando personas con dificultades, como diferencias, como las personas que padecen violencia, que están judicializadas, que viven en situación de calle, y que la comunidad sea como un lugar donde refugiar a esas personas y tramar la vida también con esas personas. Una comunidad que tenga bastante tierra para producir, para vender, para autosustentamiento, que depende mucho del territorio. En Quilmes, por ejemplo, tenemos una casa que funciona como casa de salud abierta al barrio, donde articulamos con las escuelas, con la salita, formamos parte del foro de salud mental, formamos parte del consejo de niñeces y adolescencia. Entonces la trama ahí como que funciona de una manera. En estas comunidades tiene otras características. En Quilmes, por ejemplo, somos un equipo de trabajo y en las comunidades somos la comunidad que abraza estas realidades e intenta transformarlas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también la ley de salud mental, la antipsiquiatría, las prácticas donde las diferencias son parte de las diversidades y donde también hay que pensar el trabajo, la educación, la recreación, es decir, todo lo que forma parte de nuestras vidas a partir de estas diversidades. Neca nos cuenta cómo han ido cambiando esas prácticas y esos tejes de la Enramada, desde la atención de urgencias en el marco del movimiento de trabajadores desocupados, al acopio de saberes diversos para una práctica ampliada y la formación primero de casas de salud y luego de las ecocomunidades con sus refugios. Entonces quisimos saber un poco más sobre cómo fueron esos puntos de inflexión y viraje. Hubieron grandes momentos, momentos de cierres y momentos de nuevas aperturas. Por ejemplo, fuimos descubriendo siempre los nuevos momentos a partir de la percepción de aquello que ya se cerraba, de lo que ya estaba agotado. Por ejemplo, nosotros comenzamos con una presencia muy fuerte en la zona de Solano, Quilmes, a través de los cortes de rutas, a través de la organización de desocupados. Y las luchas siempre fueron en torno a reivindicaciones, como para poder comer, para poder tener algunos recursos, como para algunos medicamentos, por ejemplo. Así fue como fueron surgiendo las farmacias populares en distintos barrios. Llegamos a tener 7 farmacias populares en barrios de Varela, en barrios de Solano, Quilmes. Y luego íbamos descubriendo que aplacar el dolor, la dolencia que ya estaba, como que era una parte, pero había una parte mucho más importante que era la prevención. Así fuimos abriendo estos lugares, estos espacios de aprendizajes, de preparación de promotores de salud, de recuperar saberes ancestrales en base a las hierbas, por ejemplo, a las plantas, y aprender otras formas también, como la acupuntura, la gimnasia, no sé, distintas formas que ayudan al cuerpo y que lo restablecen. Pero también a lo largo del tiempo fuimos viendo que en la enramada, por ejemplo, cuando llegaban o llegan madres con sus hijes preocupadas por algún tema de que no pueden aprender, no pueden integrarse, no pueden relacionarse, detenernos a mirar qué hay detrás, ¿no? Qué hay en el entorno, qué hay en el contexto. Y siempre, siempre surge situaciones tristes de violencias, de abusos, y el volver a estos vínculos, o sea, ayudar, acompañar, a recuperar, y después no tener un espacio donde las personas puedan seguir sosteniendo esta recuperación o esta nueva manera de construir vínculos, es como otra vez largarles al vacío, ¿no? Y así, yo creo que estos fueron los momentos en que fuimos descubriendo siempre que hay que construir otra cosa. Así llegamos a las ecocomunidades. Estas ecocomunidades, lo fundamental es, lo que ya dije en algún momento, es que hay otra manera de vivir. Es posible construir otro mundo a partir de nuevas relaciones, nuevas subjetividades, nuevos aprendizajes, desarmando todo tipo de vínculo que nos enferma. Esto es muy complejo porque arrastramos con nosotros aprendizajes que son del sistema, ¿no? Que es un sistema que quiere la muerte, que quiere el aislamiento, que quiere, no estoy hablando en el sentido de la pandemia, sino el aislamiento donde el otro siempre es mi enemigo, es aquel de quien yo me tengo que cuidar, aquel que me causa una amenaza, un peligro, la competencia, el individualismo, todas esas formas que conocemos y que nos hacen mal. En el relato de Neca se expresa la transformación de la organización desde las luchas reivindicativas a la necesidad de pensar nuevos espacios de aprendizajes, de recuperación de saberes ancestrales, en sus búsquedas por construir otras formas de salud y nuevas subjetividades que desarmen los vínculos que nos enferman. Para ello fue necesario además la construcción de espacios físicos que alojaran estas experiencias, las ecocomunidades como aprendizaje y vivencia de nuevas maneras de vivir. Ahora escucharemos cómo fue la experiencia de construcción de la Casa de la Enramada en Quilmes. Por ejemplo, la Casa de Salud La Enramada, que está en Quilmes, la hicimos con ayuda de una organización de Italia, Ya Basta, y que gestionó fondos para que la pudiéramos construir. Y la hicimos nosotros, es decir, con nuestras manos, con estos cuerpos. Y la verdad que estuvimos 3 años construyendo ese lugar. Es un lugar muy lindo, lleno de plantas y con espacios muy lindos, acogedores. Y qué sé yo, era muy, muy gracioso porque la mayoría de las personas que estábamos en la construcción de ese lugar éramos mujeres. Y los vecinos, que en general, bueno, hay muchos albañiles, hay carreros, hay como que el trabajo está sostenido mucho por lo masculino, por el macho, ¿no? El sostén de la casa. Así que pasaban desorbitados mirándonos cuando estábamos subidas en los andamios, haciendo mezclas y todo eso. Pero después con el tiempo eso se tornó como una manera interesante, pues se acercaban a preguntarnos, como que se armó una relación linda a partir de eso con los vecinos. Y la verdad que fue una experiencia linda. ¿Cuántos detalles? ¿Cuántas cosas interesantes en el relato que nos comparte Neca? Da ganas de preguntarle y escucharla muchísimo más. Para ir cerrando, quisimos saber cómo ven y cómo han vivido la pandemia por COVID-19. El COVID abre nuevas posibilidades. de paradigmas. Ya no va a ser lo mismo la vida. Surgen preguntas fundamentales sobre la existencia. Creo que en el primer momento fue preguntarse, ¿vamos a vivir? ¿Quiénes van a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? O sea, son preguntas que tienen que ver con la existencia misma, ¿no? Desde nuestras experiencias colectivas, comunitarias, nos sentamos, hemos reflexionado muchísimo y lo primero que comenzamos a hacer es talleres y buscar medios de prevención. Comenzamos a charlar con compañeros, con vecinos y para ver cómo podíamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y hicimos un tiempo de tomamos equinacia, por ejemplo, empezamos a cuidarnos en la alimentación mucho más que nunca y también a abrazarnos entre nosotros de manera simbólica, como diciendo, por suerte la vida en comunidad fue más sencilla para pensar a partir de la pandemia. En el centro de salud, en la Casa de Salud La Enramada, desplegamos campañas de salud, visitando las casas, viendo cómo se afectaba la vida, que fue muy desesperante por la pérdida de trabajo de las personas, sobre todo que vivían o viven de changas, personas que, mujeres, muchas mujeres que trabajan haciendo limpiezas y, o en cooperativas. Bueno, las cooperativas no se han cortado, pero la vida económica de las personas se modificó radicalmente. Así que, además de la preocupación por el virus, por la salud, estaba todo lo demás que tiene que ver con aspectos económicos, educativos, sanitarios. El sistema virtual afectó muchísimo a todos los procesos de educación, así que también trabajamos bastante en ese plano. Y en la comunidad, en la comarca, por ejemplo, hicimos muchos talleres de reflexión, pero sobre todo para pensar coyunturalmente que cómo se iba a modificar todo, ¿no? Así que esa fue nuestra experiencia a partir del COVID. Tuvimos que trabajar mucho para reconocernos y sobre todo con los vecinos, porque parecía que el otro amenazaba contra la vida, ¿no? Encontrarse en la calle cuando salíamos a comprar y eso, como que había un peligro ahí presente en el cuerpo del otro. Así que bueno, esta es la experiencia un poco. Formas alternativas y alternativas de abordar la pandemia. Abrazarnos entre nosotros, aunque sea a la distancia. La vida en comunidad fue más sencilla para abordar la pandemia, nos dice NECA. Así, otra salud es posible. Y ahora sí, como cierre de este bello compartir, le preguntamos a NECA qué hace falta para sostener y fortalecer estos procesos de construcción de otras saludes. A la pregunta qué hace falta, en primer lugar, creo que es generar estrategias de difusión y comunicación para hacer conocer estas experiencias comunitarias. Hace más de 20 años que venimos transitando este camino. El modelo de mundo extractivista que se apropia de los recursos naturales, de los bienes naturales, y empobrece pueblos, desplaza comunidades, empuja a miles de campesinos a buscar otras formas de vida, viniendo a las grandes ciudades, alojándose en las grandes ciudades y a vivir en situaciones inhóspitas, como a orilla de arroyos, ríos, bordeando basurales, en muchos casos sin posibilidades de acceso a servicios y a derechos básicos como el hábitat, la educación, el trabajo, la salud. Entonces, estamos empujados a crear formas, en muchos casos de supervivencias y en otros de superación. Para nosotros estas ecocomunidades significan una superación, en el sentido de que propone otra forma de vida posible, donde lo cotidiano, el trabajo, la salud, la educación, el arte, la recreación, están entrelazadas, forman una enramada de multiplicidades. En estas experiencias nadie queda fuera, todos importan y aportan a la construcción comunitaria. Los problemas se vuelven comunes y, por lo tanto, la búsqueda de soluciones también. Hace falta crear redes de apoyo y fortalecimiento. En este sentido, participar de esta red de la campaña para nosotros es súper importante. Todo recurso posible es importante: apoyo, acompañamiento, espacios de reflexión y elaboración. Y saber que la vida es digna cuando tiene posibilidades de mejorar su calidad en todos sus sentidos. La vida es digna cuando tiene posibilidades de mejorar en su calidad en todos sus sentidos, nos dice NECA. Así, aun cuando hemos sido empujados a crear formas de supervivencia, no nos quedamos ahí, sino que también creamos, colectivamente, formas de superación, de abrazarnos y entretejernos, en enramadas de multiplicidades, redes de apoyo y fortalecimiento. Como esta campaña, que anda diciendo que otras saludes son posibles, que las estamos haciendo, que las estamos visibilizando. Que teje y entreteje salud, no solo como un derecho, sino también integrado a todos los hilos de la vida, las relaciones con la naturaleza, los modelos económicos y de producción, los patrones de consumo, de desarrollo y sus consecuencias sobre nuestros territorios, cuerpos, tierra. Y así andamos, reconociendo y reconociéndonos fueguitos de este mundo, soñando salud que construya comunicación no hegemónica, que llegue a todes para que todes podamos entretejernos. Otra salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo, diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los cuerpos territorios, descolonizada, dinámica. Escuchábamos la columna de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo. Si quieren tener más información, comunicarse con la campaña, pueden entrar a sus redes en Instagram, Otra Salud es Posible, todo juntito, y en Facebook, campaña Otra Salud es Posible. Así pueden ver qué actividades están llevando adelante, contactarse y también seguramente van a poder volver a escuchar estas columnas que van a ser compartidas en sus redes. Cambiamos de tema y viajamos para la isla, para Cuba, para hablar. En verdad, no viajamos tanto, vamos a hablar con un compañero de estas tierras, pero vamos a viajar en el debate hacia la Cuba socialista, solidaria, revolucionaria. Vamos a estar hablando con Carlos Antón. Él es parte del colectivo editorial del portal Tramas, Periodismo en Movimiento, y publicó un artículo con el título Aumentan las presiones imperialistas contra Cuba, y la idea es que podamos conversar un poco sobre lo que está sucediendo en la isla en estos últimos días y el juego que está teniendo los medios hegemónicos de comunicación y qué cosas están sucediendo y qué cosas no están sucediendo, pero igual se comunican para afuera. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, por acá vos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. ¿Hola? Perfecto, perfecto, te escuchamos. Bien. Sí, porque estas cuestiones así, que no nos vemos las caras frente a frente, a veces uno se asusta. Pueden fallar, pero bueno, por ahora venimos bien. ¿Venimos bien? Venimos bien. Bueno, Carlos, ahí nombrábamos este artículo que publicaste el lunes, perdón, Sí, domingo 11 de julio, cuando se estaban llevando adelante algunas movilizaciones en Cuba durante el fin de semana y donde los medios hegemónicos no tardaron en hacer circular algunas versiones de lo que estaba sucediendo, La Nación agarrando una foto de una movilización a favor del gobierno diciendo que era una movilización en contra y operaciones similares. Nada, para empezar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se puede ver desde acá, escarbando un poco de lo que está sucediendo en Cuba? Bueno, voy a empezar con la foto. Resulta que acabo de entrar a La Nación a chequear ese tema y me encuentro que en La Nación... el domingo el epígrafe de la foto decía: miles de cubanos marcharon en San Antonio de los Baños, el movimiento empezó a extenderse a otras localidades. Tal. Hoy el epígrafe de la misma foto, la misma nota, dice: defensores del régimen salieron a marchar después de un llamado del presidente Miguel Díaz-Canel. Obviamente no tengo que decir mucho más para decir que los medios están mintiendo, y en esta se dieron cuenta que la mentira era tan burda que tuvieron, como dicen en los barrios, retroceder en chancleta. Ustedes, aviso, me interrumpen cuando quieran. Dale, sí, obvio. Lo primero que yo quisiera decir tiene que ver con Cuba, pero tiene que ver con América Latina. El sí. punto es que Biden ya puso su casa en orden, reorganizó sus movidas internas, bueno, se está afirmando y ahora va a reorganizar la política hacia América Latina. Si vemos lo que está pasando en los últimos 15 días, que no es muy distinto a lo que venía pasando antes, pero yo lo veo como algo que con más fuerza. Vemos el tema en Venezuela, el de las bandas estas narcoterroristas, las que aparecen como la Cota 905, que es un lugar de Caracas, donde detuvieron a paramilitares que, con material bélico de alto calibre de Colombia y de Estados Unidos. En Chile, la convención constituyente no puede arrancar, ni Piñera les está metiendo palos en la rueda, ni siquiera les ha dado un lugar donde funcionar con internet. Al final hubo el rector, creo que de la Universidad de Chile, que lo invitó a que participen ahí, les abrió las puertas. En Perú sigue sin asumir Castillo. Tenemos el asesinato del presidente de Haití, que no era alguien querido por el pueblo, pero que evidentemente metieron la mano los yanquis, hicieron algún reacomodamiento ahí de su negocio. Lo de Colombia, bueno, sigue como siempre. Colombia se sostiene porque la sostiene Estados Unidos. Y acá entra Cuba. O sea, todo esto es una ofensiva acelerada, recargada del imperio sobre América Latina. Sí, ahí en Cuba es cierto... Dale, habla. No, es que es interesante, vos decías, ¿no? Biden puso la casa en orden y está... La casa interna. Es importante también ver eso como... no la política imperialista de Estados Unidos no depende de los gobiernos, sino que es una política de Estado. Obama también lo demostró. Digamos, no hay... No importa que cambie de color la conducción en la Casa Blanca, la política de Estado de Estados Unidos es una política imperialista. Es cierto, pero en general, entre una administración y otra, tienen sus matices. Para dar un ejemplo, Obama se pudo sacar a Hillary Clinton de encima cuando lo reeligieron, y con eso evitó tener que invadir Siria al estilo Irak, para decirlo. Claro. Entonces, hay diferencia. Trump, por ejemplo, hizo todas las que hizo, pero debe haber sido el único presidente en la historia de Estados Unidos, o uno de los pocos, que no empezó una guerra durante su mandato. siguió con las guerras que estaban en curso. Hizo otras cosas peores, lo del bloqueo a Cuba, lo del bloqueo a Venezuela, etcétera, etcétera, y todo lo que intentó con Venezuela es casi como una guerra convencional, pero no bajo los marines. Estas son pequeñas diferencias. El imperialismo yanqui intentando llevar comercio al mundo y haciendo su negocio en el mundo. Después las diferencias que tienen son menores. Pero es cierto que adentro, en la política interna, Biden tenía que sacar todos los restos del Partido Republicano, acomodarse él, establecerse firmemente en la política interna, y ahí empieza a... fue como dejar hacer algunas cosas en América Latina, y ahora me parece que esto que decía antes, vienen con un imperialismo recargado sobre América Latina. Pero volviendo a Cuba, hay un telón de fondo que tiene que ver con las insatisfacciones propias del pueblo cubano. Y no lo podemos dejar de ver, porque si no seríamos miopes. El problema de la electricidad, el problema de la falta de alimentos, el problema de la falta de medicinas que no tienen que ver con el COVID, el problema de que ahora aumentó los casos de COVID porque no tienen divisas y abrieron el turismo en Varadero, y eso trajo lo que trae en todos lados del mundo cuando hay mayor circulación de turistas, aumenta el COVID. Ahora Cuba está hablando que hacia mitad de julio van a cerrar nuevamente con dureza todo, pero bueno, ya está el COVID de vuelta teniendo picos que no tenía, que ellos habían controlado. Sí, estuvieron un año y medio con unos números muy bajos. Sí. En general los números de ellos en porcentaje por millón están entre los mejores del continente. O sea, obviamente, si yo te digo que en Cuba hubo 1.530 fallecidos, uno dice que poquito, pero bueno, que también los cubanos son pocos, son 11 millones de habitantes. Claro. Entonces, pero si esos números se plantean en números por millón, que es el porcentaje que habitualmente se toma en todo el planeta, son bajos para el continente, como son bajos los de Venezuela. Entonces, hay decisiones de los gobiernos que afectan a la población en una forma positiva o en una forma negativa. Por otra parte, con el COVID... todos sabemos que Cuba es el único país de América Latina que creó vacunas propias, porque no le vendían las vacunas. O sea, Cuba tiene lo del bloqueo, que después hablamos, pero a Cuba no le vendían las vacunas. Peor aún, hay componentes para fabricar esas vacunas que los tienen que comprar fuera de Cuba. Y por una cuestión de mecanismos financieros que son bastante complicados y entrevesados, no pueden acceder. Si ellos le podrían comprar a una empresa que está en cualquier lugar del planeta, pero si esa empresa tiene algún tipo de relación con Estados Unidos, ya Estados Unidos le impide a esa empresa que le venda el reactivo X a los cubanos, o que le venda, el repuesto para un tomógrafo, como ha sucedido. Sí, incluso como sea, también ha sucedido la imposibilidad de comprar respiradores por parte de Cuba por este bloqueo. Claro, el bloqueo no es solamente que no le entran cosas que pueden comprar en Estados Unidos, no le entran cosas que pueden comprar en cualquier lugar del mundo que tenga, aunque sea una tuerca de componente estadounidense. Ya con eso, según las leyes y el bloqueo que implantaron los yanquis, no se le puede vender. Y los yanquis no apuntan sus cañones a Cuba directamente, lo apuntan a las distintas empresas del planeta para impedir que le vendan a Cuba. Es más siniestro todavía. Entonces, ahí tenemos un problema que es grave y que afecta directamente a la población cubana. Otro tema que es importante, que tiene que ver con la población cubana, es que la revolución hace 60 años que está, más de 60 años, que está en el gobierno. O sea que, vamos a poner, un niño que nació el primero de enero de 1959 tiene 60 y pico de años, ¿no? O sea, un joven de 20 años actual en Cuba, él nació con el bloqueo. Su realidad cotidiana es la del bloqueo. Entonces, hay muchos que han empezado a ser ganados por la propaganda de que el bloqueo no importa tanto, que el problema es el gobierno. Entonces, y no es una propaganda, es una propaganda bastante difícil, supongo, yo nunca estuve en Cuba, pero bastante difícil de desmontar en muchos casos, porque a vos te están diciendo, no, si el bloqueo es una mentira del gobierno. Si vos naciste en un país donde siempre hubo carencias y se las achacan al gobierno, no al bloqueo, o sea, ya tenés que empezar a tener una conciencia política mucho más desarrollada que el común de los seres humanos que vivimos fuera de Cuba y que estamos viendo el bloqueo y que estamos viendo nuestras realidades cotidianas en Argentina, en Chile, en cualquier lugar de América Latina. Ese es un factor que hay que tenerlo en cuenta, que no es determinante, pero que hay que tenerlo en cuenta. El otro problema es que evidentemente siempre van a haber problemas en los gobiernos, siempre va a haber algún sector que tira para atrás, siempre va a haber algún sector que intenta llevar alguna agüita para su molino. De cualquier manera, todo lo que sucede en Cuba es mucho más... no se puede comparar, no se puede hablar de corrupción en Cuba, en el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera, comparándolo con lo que sucede en otros lugares del planeta o en otros países. Algunos compañeros que han estado en Cuba venían asombrados porque habían visto militares de alta graduación cubanos andando en bicicleta por las calles de La Habana, yendo de compras o yendo a una peluquería, la misma peluquería del barrio que van los obreros, o llevando a su nieta o así, en una bicicleta. O sea, un general un ex general o un combatiente internacionalista homenajeado con un montón de medallas y que viven en casas muy humildes, tan humildes como la de la familia de cualquier dirigente de la Juventud Comunista o un dirigente sindical o un trabajador o trabajadora de cualquier rama de la producción en Cuba. Esto no lo vemos, obviamente, no lo vemos en Argentina, cuando hablan de que el gobierno, que Cuba se sostiene sobre las Fuerzas Armadas. Lo que no vemos, o la información que no tenemos, es esta información. Cuando yo digo hablo de las Fuerzas Armadas Argentinas y de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas Argentinas, hablo de señores ligados a la oligarquía y a la gran burguesía argentina, que no, bueno, todos sabemos qué es lo que pasa, pero digo, socialmente son parte de la burguesía, son parte de la élite argentina, y eso pasa en toda América Latina. Entonces, claro, vuelvo al caso del joven cubano. El joven cubano lo vio siempre a ese general en bicicleta. Es parte de su paisaje. Entonces, si ahora, además de todo eso que él veía, tienen cortes de electricidad por problemas técnicos o porque le faltan repuestos o por lo que fuera, falta comida, falta esto y falta lo otro, bueno, en el caso se agrava. Y esa población que salió el otro día en San Antonio de los Baños, como dijo el presidente Díaz-Canel, no necesariamente son contrarrevolucionarios, es gente preocupada por sus problemas. Es gente que quiere ser escuchada en medio de una crisis generalizada que no la que Cuba la hereda, como la hereda todo el planeta, porque la pandemia le pega a todo el planeta. ¿Qué pasa? Que en Cuba hay una, como pasó con Venezuela en la época de las guarimbas, o cuando hicieron el recital aquel famoso en Cúcuta para que entre la ayuda humanitaria y todo esto que ya hemos hablado, que ustedes conocen y que seguramente muchos de los oyentes de este programa conocen, detrás de la supuesta ayuda humanitaria viene el intento de meter marines, de meter tropas, porque Estados Unidos la ayuda humanitaria la envía con sus tropas, con sus camiones, con sus aviones, con sus tropas. Entonces, de repente, aparecen en las redes SOS Matanza, SOS Cuba, el tema de la ayuda humanitaria, aparecen que las demostraciones masivas contra el presidente Díaz-Canel, que eran de algunas personas, de 100 personas, de 200 personas, se transformaron en miles, como la transformó La Nación, o como la transformó el New York Times, o la transformó El País, o cualquier periódico de la ultraderecha y la derecha mundial. Pero además, en Twitter usaron fotos, imágenes de protestas en Egipto, y las trasplantaron como que eran protestas en la misma Cuba. Inclusive, el ministro Rodríguez de Cuba ha denunciado, y si lo están denunciando a nivel internacional, yo tiendo a creer que puede ser, que es cierto, el canciller cubano estoy hablando, sí, sí, que Twitter alteró los sistemas de geolocalización de las cuentas. Y entonces cuentas que estaban en Miami aparecían como cuentas que estaban dentro de Cuba, lanzando este tema del SOS internacional, este corredor humanitario, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una política orquestada desde el imperio para avanzar en un golpe blando. Y hablando así con compañeros y con compañeras, veíamos cuando lo de las guarimbas en Venezuela no empezaron de un día para el otro. Vos no te despertaste una mañana y había fascistas en la calle matando gente. Empezó de antes, empezó con la propaganda. Yo me acuerdo de notas en Infobae y en La Nación: no hay papel higiénico en los supermercados de Caracas. Empezó con eso. Con el primero empezó con la burguesía de venezolana promoviendo e impulsando el desabastecimiento, escondiendo los elementos de primera necesidad. Luego la propaganda en los medios, luego salió Guaidó y toda esta runfla a pedir que el gobierno y que la dictadura se vaya. Y siempre lo tomo como una digresión. Lo interesante es que estas dictaduras son bastante raras, porque ya ni me acuerdo cuándo era la fecha de que se hizo el recital en Cúcuta, pero son 2 o 3 años para atrás, 4. Desde esa época Guaidó, que se abrazaba y salía en foto con narcotraficantes, sigue libre. Es una dictadura rara donde el principal dirigente de la oposición, que te quiere tirar a toda costa, que hace negocios con mercenarios, sigue libre. En Cuba más o menos pasa lo mismo. Habrán detenido un par, y que más tenía que ver con el tema del COVID que otra cosa, o con resistencia o por lo que fuera. Pero uno no ve una dictadura que esté desapareciendo personas, que esté asesinando personas, como las que hemos padecido nosotros. O sea, yo puedo decir que el proceso de reorganización nacional de 1976 fue una dictadura que asesinó compañeros y que asesinó compañeras y que desapareció compañeros y compañeras. Eso está recontraprobado. Eso no lo vemos ni en Venezuela ni lo vemos en Cuba en ningún momento. Carlos, podríamos quedarnos charlando ratazo. Lamentablemente los tiempos en radio... Yo te dije que te corte. No, por favor, por favor. No, nos parecía importante todo lo que está pasando en Cuba. Bueno, como vos decías, está unido con distintas acciones, distintas situaciones que se están viviendo en América Latina. Está bastante verde, es algo, esto también lo nombrabas con lo de las guarimbas, algo que está en una etapa particular. No nos podemos aventurar a decir qué va a pasar o qué está pasando o hacia dónde nos encaminamos. Sí nos parecía importante estar alertas, estar comunicadas y viendo qué es lo que está pasando en Cuba, porque también nosotros tenemos nuestras redes, también el uso de las redes, los medios de comunicación, no tendremos la incidencia que tienen los medios hegemónicos, pero estamos también, y nos parecía importante, por lo menos empezar el debate. Seguramente esto amerita una mirada minuciosa y estar pendientes día a día de cómo se va desarrollando los hechos en Cuba, pero bueno, como para poder empezar a tener unas miradas más claras, nos parecía fundamental esta conversación. Yo espero haber aclarado algo, porque en general no hablo por radio y soy bastante disperso a la hora de hablar, y como habrán escuchado, puedo ir para un tema y para el otro y para el otro. Si sirvió algo lo mío, bienvenido. Bueno, y estoy acá dispuesto, cuando quieran una mano, hablamos. Te agradecemos mucho, Antoni, y sí, seguramente estemos conversando de nuevo y haciendo un análisis por ahí más exhaustivo para poder comprender esta situación. Dale, cuando quieran, hablamos. Abrazo. Solo soy fuerte porque no me... Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Recién charlábamos con Carlos Antón sobre la situación en Cuba. Decíamos que era del colectivo editorial de Tramas. Lo nombramos así nomás. Tramas es un portal de periodismo en movimiento. Lo pueden visitar. Es www.tramas.ar. Nada, como para seguir informándonos desde otros medios, no caer en los portales hegemónicos de siempre. Y ahora vamos a viajar a Neuquén porque estamos en comunicación con Alejandro Castelar, porque lamentablemente, como anunciábamos al comienzo del programa, esta pandemia y estos modos de la presencialidad y la precariedad de las escuelas se llevó la vida de otra persona, en este caso de Mónica Jara, una trabajadora de una escuela albergue, la 144 de Aguada de San Roque, que se le suman a dos muertes anteriores de trabajadores, Nicolás Francés y Mariano Spinetti. Y bueno, para eso estamos acá en comunicación con Alejandro, que él es, fue secretario general de ATEN en Capital y es de la agrupación Naranja, en este momento allá de trabajadores de la educación de Neuquén. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, buenos días a vos y a toda la audiencia. A ver, ahí estamos, un arreglo de volúmenes para que se te escuche bien. A ver ahí. Bueno. Sí, ahí, perfecto. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Alejandro, bueno, lamentablemente, como decíamos, luego de lo que fue la explosión en esta escuela albergue que se llevó la vida de Nicolás Francés y Mariano Spinetti, falleció luego de estar en grave estado Mónica Jara. La comunidad educativa, el pueblo en Neuquén se movilizó y te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo fue esta movilización y si han tenido alguna respuesta de parte del Estado provincial? Bien, la movilización de ayer fue una movilización muy grande para Neuquén. Neuquén es una provincia que no tiene muchos habitantes, ¿no? Toda la provincia tiene un poco más de 500.000 de habitantes y la movilización de ayer fueron 10 cuadras. Esta movilización nace más o menos a las 12, sí, a las 2:30 al mediodía que empezaron a correr por las redes la muerte de la compañera, y en 4 horas los compañeros docentes y la comunidad, pero más todos los compañeros docentes, organizamos la marcha y salimos a la calle pidiendo justicia. El gobierno tiene la postura de mantenerse callado, como es la ministra de Educación, que habló al principio y dijo que era un problema de obras públicas, ¿no? Después sale Obras Públicas y se dice que es un problema del Consejo, porque no tendría que haber, en una escuela que se está haciendo, no tendría que haber ninguna clase, no tendría que haber docentes. Y ahora un silencio completo. Eso es más o menos contestando a las dos preguntas, ¿no? La movilización muy buena, una movilización muy crítica con la directiva de ATEN, la orgánica, porque la comunidad educativa creemos que la responsable es la ministra de Educación, Cristina Storioni, y la conducción provincial